Diputada Nacional Gabriela Esteves, ¿cómo está, diputada? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para vos, para quienes están trabajando ahí en el estudio y también para quienes están escuchando. Bueno, diputada, quería conocer un poco la mirada de esta ley que se está tratando ahora en el Senado, esta famosa ley Bases. Que por allí lo que buscábamos nosotros, cada vez que hablamos, bueno, lo hemos entrevistado muchas veces, y lo que hace falta por allí es explicar, aunque por allí la gente no quiera escucharlo, pero me parece que el deber es ese, ¿qué es la ley de bases, esta que se pretende aprobar, que ya pasó por diputados? Ustedes aprobaron en contra, mejor dicho, la reprobaron, votaron en contra. Desde el frente de Unión por la Unión Patria. por la Patria, justamente, digo, me quedo siempre con el frente de todos. ¿Qué consecuencias traería para la provincia? Porque me parece la provincia, incluso acá, en Arias, Departamento Marcos Juárez y Unión, que son metalmecánicos también, ¿hay algo para decir sobre eso? Hay mucho para decir sobre muchos aspectos al respecto de esta ley. Primero, yo me resisto a llamarla ley base, porque nosotros tenemos una base jurídica sustentada en la Constitución Nacional. Este proyecto de ley ómnibus que deroga una enorme cantidad de leyes y modifica también una enorme cantidad de leyes, también es violatorio de la Constitución Nacional. Entonces me resisto a llamarla ley base porque hay una base sustentada en la Constitución Nacional, en las discusiones que se han llevado a lo largo de todos estos años de democracia, que generaron un piso de derechos que seguramente con la evolución de los años son perfectibles, hay que actualizar y demás, pero de ninguna manera hay que comenzar de nuevo, ni tampoco creo que esta ley genere ningún avance en términos de profundización de derechos y de profundización de la democracia, sino más bien absolutamente lo contrario. Hay varios puntos que creo que son muy importantes, que tienen que ver directamente con el impacto sobre la ciudadanía. ¿Cuál, uno por de ejemplo? ellos es la modificación de la ley de contrato de trabajo, que más que una modificación de la ley, ellos hablan de reforma laboral. Más que una reforma laboral es, dice llanamente, una flexibilización, es un proceso enorme de retroceso en términos de derechos de los trabajadores. Como para que nos podamos dar una idea de lo que significa el retroceso que marca esta ley, volveríamos a instancias previas al peronismo, que durante el peronismo fue cuando se consagraron todos los derechos laborales y se reconocieron con esta ley, tener un retroceso tan grande que nos lleva hasta la legislación previa al peronismo. Para darte algunos ejemplos de lo Sí. que significa esta ley en el impacto de los trabajadores, por ejemplo, ahora actualmente el periodo de prueba es de 3 meses. Esta ley te lo lleva a 6 meses, a 8 meses y a un año según la cantidad de trabajadores que tenga cada empresa. Y no solamente eso, sino que también da la posibilidad a las empresas pequeñas de tener al empleado colaborador, es decir, un empleado sin ningún tipo de derechos laborales, pero que tiene que asumir el trabajo como un empleador y no como un socio. En los hechos sos un socio porque no te reconoce ningún derecho laboral, no te pagan aportes, no tenés derecho a las vacaciones, no tenés derecho a absolutamente nada, pero en los hechos terminás siendo, en la forma de llevar adelante el trabajo, te tenés que comportar como un empleado, no como un socio. Entonces, ya partiendo de esa base, es un retroceso muy grande. Pero no solamente eso, sino que se pierde el derecho a la indemnización. Ahora no solamente no va a haber una indemnización que la pague la patronal, sino que ahora se llevaría adelante a partir de un fondo de ahorro, que ese fondo de ahorro sería algo así como un fondo que se puede utilizar para la prima financiera, por ejemplo, porque en realidad, como no sabemos quién va a manejar ese fondo, dónde va a ir, va a ser algo parecido a lo que sucedió en aquel momento con las AFJP. Claro. Que los trabajadores todos los meses derivaban un fondo para el fondo de pensiones y jubilaciones que les iba a dar la posibilidad en el futuro de jubilarse. Bueno, todo ese cuento que nos vendieron en los 90 al respecto de lo que eran las jubilaciones privadas y que después resultó siendo un negocio financiero para unos pocos y la pobreza extrema para quienes quedaron atados en ese, a ese régimen, que en la actualidad están cobrando menos de 50 mil pesos, para que sepamos lo que fueron las FJP en este país. Sí. Además, esta ley en la modificación en términos laborales permite que se pueda despedir sin causa y por razones discriminatorias, por ejemplo. La patronal un día llega, el jefe llega un día de mal humor, te ve una cara fea, cree que sos, no sé, pueden despedirte porque sos gay, porque sos morocho, porque sos gordo, porque venís de una familia con antecedentes, no sé, de pueblos originarios o lo que sea, y te pueden despedir. Porque se habilita un tipo de despido que estaba Sí, muy absolutamente prohibido, arbitrario. que era discriminatorio, y ahora queda habilitado en esta ley. Otra cosa que a mí me parece gravísima y que impacta directamente en todos los ciudadanos y ciudadanas tiene que ver con esto de derogar la ley de moratoria previsional. ¿Y por qué digo que impacta en toda la ciudadanía? Yo quisiera saber cuántos y cuántas en este país tienen los 30 años de aporte que se requieren para poder jubilarse. Digo, las mujeres, una de cada 10 nada más. Y los hombres, tres de cada 10. Digo, no, no nos vamos a poder jubilar. No vamos a poder acceder a la jubilación, porque dicen que quienes se jubilan con moratoria son personas que no trabajaron o que no aportaron lo suficiente. Y la realidad es que en este país nadie puede vivir sin trabajar, eso por un lado. Y por otro lado, lo que sucede muchas veces es que te contratan para un trabajo y no te pagan los aportes jubilatorios. Te tienen trabajando en lo mal llamado trabajo en negro, Sí, que es acá en esto, diputada, como. bueno, por ahí en esta zona, de hecho le pasó a mi viejo que después de haber trabajado 30 años para una empresa que tenía campos, resulta que tenía 2 años de aporte. Y si no fuese por la moratoria, bueno, no se hubiese podido jubilar nunca y no le hubiese cambiado el humor, por supuesto, a sus 70 años casi. Pero digo, esto es un botón para muchísimas personas en el centro del país, donde es todo más visible. Yo no quiero pensar por allí personas que viven en el norte, donde están ocultos, o más ocultos por ahí, no aparecen en los diarios. Digo, pero ¿cómo llegaría a jubilarse aquella persona? ¿Qué es lo No que habría que podría, decir? no podría, no tendría acceso a una jubilación. De hecho, esto también hay que explicarlo, la moratoria no significa que te regalan una jubilación. Se llama moratoria justamente como todas las moratorias a ver, digo, Sí, como cuando le generalmente, demos por IVA a la ejemplo, hay FIP moratorias en también. la AFIP, en la CAR. Bueno, esas moratorias no significa que te perdonan la deuda y te dicen, No. bueno, de acá en adelante no pasó nada, no, lo tenés que pagar. Sí, tiene Bueno, lo mismo intereses. sucede con la moratoria previsional. En realidad es una moratoria porque vos pagás todos esos aportes que no te hicieron. De eso se trata. Y eso te da la posibilidad de acceder al derecho y además a ser reconocido como trabajador, que es importantísimo. Y la posibilidad de acceder a PAMI, que también es importantísimo, porque es el acceso a la salud para el adulto mayor, que es algo central en la vida de los adultos mayores. La salud, los medicamentos, son cosas muy importantes. Bueno, eso dicen en esta ley que hay que derogarlo porque básicamente no se lo merece quien no haya realizado los aportes, que son una porción muy mínima de la población, pero eso no es todo, porque y esto son cosas que están concatenadas, ¿no? La reforma Sí. laboral con la reforma previsional, porque una de las cosas que también tiene la reforma laboral y que dicen que es para incentivar al trabajo y es exactamente al revés, es que a todos aquellos que tengan contratadas a personas en situación irregular, es decir, en la mal llamada contratación en negro, si los descubren, no les van a cobrar ninguna multa. No van a ver, no va a tener ningún costo eso. Lo único que van a tener que hacer es ponerlos en situación regular. Pero vos imagínate que si la situación regular te la permiten tener en situación de periodo de prueba, 6 meses, 8 meses, un año, lo pateás, después lo podés volver a poner en negro y en realidad esa persona nunca en su vida va a tener estabilidad laboral y nunca en su vida va a tener los aportes necesarios para jubilarse porque no tiene ningún costo. Ahora, digo, diputada, yo no tiene ningún problema, digo, nadie paga un costo, no, sí. Ni siquiera ya se considera un delito, digo, no pagarle los aportes jubilatorios a una persona que está en relación de dependencia. Ahora, pues Entonces, yo vos pongo el. imaginate. Claro, yo le pongo como contracara ahora el famoso RIGI que tanto se habla, se explica en los medios hegemónicos, no que son las mayores pantallas que se tienen encendidas a nivel nacional. De esas cosas no se habla, se hablan de, no sé, el curro de los comedores, otras cosas, pero digo, ahí justamente una de las de las críticas que está teniendo incluso de las cámaras pymes y autopartistas de la Argentina, porque eso justamente lo que iba, tiene que ver con los laburantes acá del pueblo, el 70% labura en las fábricas que tenemos en la ruta. Sí, claro. Y Maísco, Franco, FH, que hace acoplados para las vacas, bueno, para el ganado, etcétera. Ahora, yo digo una cosa, ahí aquellos fondos, no sé, fondos desconocidos, no van a pagar absolutamente nada, que eso es lo que está teniendo ese régimen de incentivo a las grandes inversiones, que se llama, algo por el estilo. ¿Qué es lo que ustedes ven y notan ahí en esa, en qué se beneficia la Argentina ahí? No, beneficiarse en nada. No. Beneficiarse en absolutamente nada, con esta ley, en nada. Digo, por lo que recién te decía todo esto para decirte que además el sistema previsional va a quedar totalmente desfinanciado porque nadie va a pagar los aportes, con lo cual nadie se va a jubilar en este país, y lo que están haciendo es tender una trampa para volver a la CFJP, que es el negocio financiero del cual viene el presidente. Volver a los esto 90. También lo tenemos que decir con todas las letras, y lo quería terminar de redondear la idea porque si no, sí, no queda claro por qué di toda esa vuelta. Por otro lado, el tema del RIGI sí, es verdaderamente escandaloso. Escandaloso, porque en realidad lo que plantean con este régimen de incentivo es enormes beneficios tributarios, impositivos, para desarrollar inversiones en este país, sin ninguna contraparte al respecto. Porque cuando uno genera un sistema de incentivos, siempre tiene una contraparte que tiene que ver con los beneficios que esto genera para el país. Bueno, en este caso no existe. No existe porque no te piden que compres los insumos que necesitas para la producción en el país, sino que puedes importar absolutamente todo, y ahí entra en juego esto que planteabas vos de la metalmecánica. Vos imagínate que si pueden traer todo importado, no tiene ningún costo, ellos no pagan impuestos. ¿Qué va a pasar con la industria nacional? Claro, porque ahí, para ejemplificar, por ejemplo, puede venir, no sé, New Holland, vamos a suponer, viene e instala una fábrica, dice que instala una fábrica, unos galpones, no sé, en Belleville, vamos a suponer una zona equidistante, y se trae todas las cosechadoras hechas en China, ¿no? Las trae, las pone ahí, claro, no contrata ningún obrero, vende de ahí, las vende a donde quiere, no tiene, si las quiere exportar de acá, no va a pagar. No, pero lo que pasa es que el régimen de incentivos no tiene que ver exactamente con eso. Mira, por ejemplo, a ver. Lo que tiene que ver en Córdoba nos va a impactar en dos cosas. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la agroindustria. Sí. Porque ellos pueden venir y montar las industrias para trabajar todo lo que tiene que ver con la producción agropecuaria, para llevarse todo, absolutamente todo, fuera del país, porque no les piden que nada quede acá, y traer toda la maquinaria para montar la fábrica de afuera. O sea, ahí por ejemplo, ni ingenieros nacionales, claro, ni piezas que produzca la metalmecánica nacional, ni herramientas que se produzcan en el país, ni maquinaria necesaria, por ejemplo, para llevar adelante la explotación de los campos, no van a tener que comprarle nada a la producción nacional porque no se les exige nada. Por eso se comparaba mucho con la ley que se llevó adelante el año pasado, en octubre, en la votación sobre Petronas. Porque Petronas lo que se hacía es generar un régimen de incentivo para que se invierta, pero por otro lado había una serie de requisitos que se le exigían que tenían que ver con el fomento de la industria nacional. Entonces, claro, y además de que quedara la plata para reinvertirse en la Argentina. Con este régimen que se promueve en el RIGI, lo que te dicen es, llévate todo, llévate toda la plata afuera, vas a tener un montón de incentivos, exporta absolutamente todo, que no le quede nada al pueblo argentino, no necesitas comprar nada en la industria nacional, tráete todo de afuera, Y yo ayer decía que me hace acordar mucho al arriero, las penas son nuestras y las vaquitas son ajenas. Sí. Bueno, es eso. Nosotros nos vamos a quedar con Y por nuestro campo 30 años. absolutamente devastado por una explotación tremendamente intensiva que van a desarrollar. No nos va a quedar nada de ganancia, no se va a reinvertir absolutamente nada en el país. Y además les dan una estabilidad de 30 años para que se lleven absolutamente todo, exploten absolutamente todo y a nosotros no nos quede nada. 30 años de estabilidad les dan. Entonces, imagínense en Sí. 30 años lo que puede quedar de este país, porque lo mismo es para el petróleo, lo mismo es para el litio, digo, para todas las cosas que nos pueden dar riqueza y nos pueden ayudar, no solamente industrializar, sino generar trabajo de calidad, generar riqueza, redistribución, posibilidad de crecimiento económico exponencial para el país, todo eso se lo entregan a las grandes empresas y no les exigen absolutamente nada a cambio. Ahora yo escuchaba esta mañana al presidente de una de las cámaras autopartidistas de la Argentina que hablaba que ese régimen, si fuese por 10 años y después se hace bien los deberes, las cosas, invierte, paga, etcétera, cumple con lo que se le exigiría, pero en este caso no está eso, le puedes No se les renovar por exige nada 10, le más. puedes seguir renovando porque va cumpliendo. Esto vendría a ser como una concesión de cualquiera. Bueno, aquí ya sabemos lo que pasa Pero con las concesiones. eso era la ley de Petronas que nosotros promovíamos. Digo, que tenía que ver con traer inversiones muy grandes al país que permitían el desarrollo y la explotación de algo con una tecnología que nosotros no teníamos. Entonces, también tenía que ver con eso, ¿no? Con traer tecnología que nos permitía a nosotros generar una mayor riqueza por parte de la explotación. A partir de eso se generaba mucho trabajo nacional porque además tenían, dentro de la contratación, tenían que comprar a la industria nacional, que eso genera trabajo, desarrollo tecnológico, además de trabajo de calidad y que la plata quede en el país, y además les obligaba a reinvertir. Entonces tenía beneficios tributarios, beneficios para poder llevar adelante la inversión en nuestro país, pero también tenían obligaciones y responsabilidades con Claro. nuestro país. Esto que se está haciendo con Arrigue es un regalo. En su momento Milei votó en contra de esa ley, de la ley de Petronas, Sí. que era la posibilidad de... Sí, votó en contra. Digo, y ahora está llevando adelante esto que es tremendamente peor. Digo, esto es la tragedia para el pueblo argentino. La tragedia. Así hay que llamarlo. La ley de Arrigue es una tragedia para el pueblo argentino. La ley Bases es una tragedia para el pueblo argentino, pero puntualmente el capítulo de Rigi es una tragedia, el de energía también. Digo, hay Sí. lo que tiene que ver con la ley de todo lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores, el capítulo de derechos de los trabajadores, todo lo que tiene que ver con lo tributario, la parte del Rigi y la parte de energía son una tragedia, una Ahora tragedia. le pregunto, diputada, ya un poco para ir cerrando, ¿qué es el pacto del 25 de mayo? ¿Se sabe algo? ¿Hay una letra? Porque se ¿Qué es está el pacto del convocando. 25? Una fantochada es. Porque ¿Qué es pacto, el pacto del bueno. 25 de mayo? Una vergüenza. ¿Qué significa eso? Nosotros el 25 de mayo, a ver, a mí me llama la atención esto de querer emular frases o títulos grandilocuentes de la historia de nuestro país con cosas que lo único que hacen es degradarlo al coloniaje más absoluto, ¿no? Sí. Digo, lo mismo hacen con la ley Bases. Es tremendo, y el pacto de mayo. Digo, el pacto que quieren firmar con los gobernadores es básicamente poner a las provincias de rodillas frente al poder central, es el pacto unitario, no es el pacto de mayo, y es lo que va a llevar a que las provincias no podamos ni crecer, ni desarrollarnos, ni poner en valor la enorme riqueza que producimos, digo, sin ir más lejos la provincia de Córdoba, es una de las provincias que más riqueza produce. Bueno, con este pacto de mayo... que tiene que ver primero, y esto hay que decirlo, porque el Pacto de Mayo está condicionado para que en torno a que salga la ley, esta la mal llamada ley Bases, y que se apruebe el DNU. Sí, El Pacto de ahora Mayo está atado a eso, no es que son cosas que están disociadas, todo tiene que ver con todo. Así como el DNU va en correlación con esta ley para expoliarnos de absolutamente todo a los argentinos y argentinas, El pacto de mayo es decirle a los gobernadores que vengan ustedes y pongan la cara también y digan que me acompañaron en esto que va a hacer, así todos pasamos a la historia como los grandes traidores a la patria, ¿no? Ahora, ¿por qué los... bueno, dejemos que Yaryora, digamos, de algún modo se puede decir que viene pregonando porque esta ley salga, después es, bueno, esa falta de apoyo en la primera ley que se mandó y se cayó, bueno, todo eso, recordemos que todavía está un DNU vigente, o sea, hay muchas cosas, pero los gobernadores de A1, incluso los peronistas, fueron dándole el sí a esta ley. ¿Qué hay que lo están haciendo cuando esto realmente va a perjudicar, en caso de que siga adelante, a todo el pueblo argentino? No, mayoritariamente los gobernadores peronistas le dieron el no a esta ley. Ajá. Eso hay que decirlo. Mayoritariamente los gobernadores peronistas. De hecho, el bloque peronista votó en contra de esta ley. Claro. Eso hay que dejarlo claro. Los peronistas nos opusimos enérgicamente a esta ley. Y quienes no se opusieron, bueno, tendrían que cuestionarse el peronismo. Desde mi punto de vista, por lo que el peronismo pregona, ¿no? La realidad es que también hay que entender o hay que tener en cuenta como una de las variables que intervienen en las decisiones que se toman, la enorme presión que el gobierno nacional está haciendo sobre las provincias. Digo, los está desfinanciando, lo dijo públicamente el presidente, ¿no? Sí, lo deja sin un peso. Lo dijo públicamente, digo, todas estas cosas hay que traerlas permanentemente, porque el presidente salió públicamente a amenazar a los gobernadores. Cuando no se aprobó en la primera discusión en enero esta ley, salió públicamente y de manera muy violenta a escrachar a todos los diputados que habíamos votado en contra y además a amenazar públicamente a los gobernadores. Acto seguido, cortó el fondo de incentivo docente para que tuviesen conflictividad en cada una de las provincias. Exacto. Entonces, parece que hubiese pasado mucho tiempo, pero hay que permanentemente traer estas cosas a la memoria, porque de esta manera se entiende mejor qué es lo que está pasando ahora, ¿no? Uh-huh. Ahora, yo me quedo pensando en el medio, porque Milei viene haciendo todo lo que dijo. El distinto fue lo de Macri, ¿no? No viene haciendo todo lo que dijo, perdón, pero no es cierto eso. A ver. No, porque él dijo que... primero dijo que no iba a subir las tarifas. Ah, bueno, sí, y que no iba a subir tampoco el boleto de colectivo y de trenes, porque el ajuste lo tenía que pagar la casa y que eso no lo iba a hacer hasta que no hubiese crecimiento. Pero lo primero que hizo fue eso, y lo primero que hizo fue transar con la casa económica de este país. Esta ley, el DNU, es directamente un pacto con la casa. Digo, tienen nombre y apellido cada uno de los artículos. Búlgaro, Neum Mequian, podría seguir, digo, porque estas cosas hay que... Yo me resisto a avalar ese concepto de que está haciendo lo que dijo que iba a hacer. No es cierto. No es cierto. Dijo que él, primero dijo que le iba a dar al Ministerio de Petovelo todos los recursos, que se iba a tener chequera libre, porque desde ahí no iban a haber recortes. De Petovelo dependen universidades, por ejemplo. Sí. ¿No tuvieron recortes? Los fondos para los comedores comunitarios, ¿no tuvieron recorte? Los fondos para todos los enfermos crónicos que dependían de los medicamentos que daba el Ministerio de Desarrollo Social. 7 personas se murieron ya porque no recibieron su tratamiento oncológico. Digo, no dijo lo que iba a hacer, ¿eh? Ahora, no dijo lo que iba a hacer. Ahí, con respecto a algo que, bueno, usted había estado impulsando, justamente la creación de la Universidad Nacional de Río Tercero, que era un poco devolver, ¿no? Este desastre, justamente, ¿no? Cuando cada vez que uno habla de Río Tercero se acuerda de las víctimas que dejó la explosión de la fábrica militar. Bueno, nos hemos ocupado durante años de esta situación. Se trató de remediar con esa creación, se tiraron abajo las 10 universidades, yo no recuerdo cuántas, no, 4, 5, no recuerdo cuántas eran, 7. Ahora, bueno, parece ser que se transó, se negoció y finalmente se va a crear, es al menos eso es lo que pasó anteayer y ante... Sí, sin presupuesto por el momento, ¿no? ¿Perdón? Sin presupuesto. Sin El presupuesto presupuesto. no se acordó para la universidad. Ah. Se acordó que les iba a sacar del listado de universidades que estaban bajo revisión. Universidades que se habían aprobado por ley por ambas cámaras. Las pusieron en revisión. Bueno, ahora sacan a la Universidad de Río Tercero de las universidades que estaban bajo revisión. Y, por supuesto, no le otorgan presupuesto ni nada. Dicen que van a avanzar con la creación de la universidad, pero ¿a costa de qué? Porque, a ver, digo, la Universidad de Río Tercero es una universidad que se gestó desde abajo como una demanda de la comunidad para llevar adelante un acto de reparación Exacto. por el atentado sufrido a la fábrica militar, donde murieron 7 personas, donde hubo Un cientos presidente de heridos, y un presidente donde hubo condenado mucha también. gente que pasó por situaciones muy tremendas y que el responsable político de esa explosión fue el expresidente Carlos Saúl Menem, a quien hace 2 días atrás le inauguraron un busto en el ingreso de la Casa Rosada. Digo, a mí me daría vergüenza ir a sentarme para transar la aprobación de la ley, o no, yo no puedo decir que se conversó en esa reunión, pero sale justamente después Sí. de que se vota la ley bases en diputados. Digo, me parece una barbaridad que en el medio hayan inaugurado el busto de Menem, lo hayan reivindicado y después se cierre que se va a crear la Universidad de Río Tercero. Es como, no sé, es como de un grado de ironía muy muy profundo y Sí, muy hiriente, ¿no? porque Porque esa ciudad realmente sufrió las consecuencias de esa explosión. Bueno, ahí cuando uno tiene que hablar de lo que fue la voladura de la fábrica militar, en realidad fue un poco el leitmotiv para borrar las huellas de la corrupción que fue de la venta de la triangulación de venta de armas a Croacia y Ecuador, ¿no? Que por Sí, eso absolutamente. Bueno, por eso te digo. un hecho que quedó impune. Que además el responsable político fue Carlos Saúl Menem. Digo, inauguran un busto en el Sí, ingreso sí. de la Casa Rosada, previo a firmar el acuerdo para seguir adelante, que sacan solamente a la Universidad Nacional de Río Tercero, de las que estaban en revisión, y les dicen que la van a llevar adelante sin ningún tipo de presupuesto, teniendo en cuenta que esta universidad se crea, esta ley de la universidad, que aprobamos en las dos cámaras, se crea como acto de reparación de Sí. la comunidad de Río Tercero por la explosión. Digo, ¿cómo se sienten los vecinos y vecinas de Río Tercero viendo todo esto, no? Eso es lo que a mí me impacta muchísimo. Yo fui una de las autoras de la ley. Digo, pude hablar con los diferentes sectores que promovieron la creación de la Universidad de Río Tercero. De hecho, la ley, el proyecto de ley, no es de autoría mía, es de autoría de la comunidad, igual que el proyecto de Gabriela Brauer de Conin. Es de autoría de la comunidad. Las dos presentamos el mismo proyecto con el aval de la comunidad, mostrando transversalidad política y reconociendo que lo que había su sucedido ahí era un atentado y que el responsable político era Carlos Menem. Digo, esto tenía que ver con un acto de reparación. El acto de reparación no puede ir de la mano de la inauguración de un busto de Menem por parte de este gobierno. ¿Se entiende lo que significa esto para la gente? Sin dudas. Uno con toda estos temas que estamos hablando, porque son temas que están a la luz, solamente falta a veces un poco de interés periodístico para abrirlos y conversarlos. A mí me parece que estamos delante de un gobierno muy inhumano, porque no importa, porque aquí estuvimos hablando de que la gente se va a quedar sin Cruel sería la laburo, palabra. cruel. Cruel. Y que disfruta de esa crueldad, ¿eh? Uno lo ve al presidente contento, celebrando como un gol, haciendo casi stand-up, burlándose de los opositores, disfrutando de que llevó adelante el ajuste más grande de la humanidad, según sus propias palabras, ¿no? Claro. Bueno, diputada, ¿cómo imagina que va a ser el Senado? ¿Qué es lo que sabe que puede llegar a pasar? O si eso es una caja de Pandora. Oh, mira, a ver, el bloque peronista absolutamente abroquelado, donde los 33 senadores de nuestro bloque tienen marcada una posición absolutamente contraria a esta ley. faltan 4 votos para que esta ley nos salga, y yo creo que acá lo que tiene que haber es esta discusión ciudadana y esta presión ciudadana, y parece que genera conciencia. Por eso te agradezco muchísimo esta nota. Digo, hay que dar esta discusión. Yo estoy yendo a explicar a los barrios, con los vecinos y vecinas, el impacto que va a tener esta ley. Lo hablamos con las facturas de la luz, lo hablamos discutiendo lo de la lo de la quita de la moratoria previsional, lo hablamos conversando al respecto de los derechos de los trabajadores, y lo hablamos también explicándoles lo que significa el RIGI, porque se los quieren vender como una panacea, y la verdad es que es la destrucción sistemática de todas las posibilidades de construcción de futuro de nuestro país. Entonces intenta explicarlo lo más simple posible para que todos podamos no solamente entenderlo, sino también transmitirlo. Porque acá lo único que va a poder frenar esta ley no son solamente los senadores, sino los senadores haciéndose cargo de la representatividad que tienen que llevar adelante en la Cámara. Entonces es con el pueblo diciéndoles que saben de qué se trata esta ley y saben el enorme perjuicio que va a generar para el pueblo argentino y para nuestra construcción de futuro. Es dejarnos atados a una hipoteca durante 30 años sin poder pagarla, y a costa de la posibilidad de desarrollo de todos los argentinos y argentinas, de crecimiento, de poder tener un proyecto de vida en nuestro país que nos permita a pensar que podemos criar a nuestros hijos acá y darles un futuro mejor, ¿no? Es eso, es tabicar las posibilidades de futuro. Entonces, me estoy tomando ese trabajo, intento salir en todos los medios que me dan la posibilidad de instalar esta discusión, y creo que es muy importante el rol que tienen ustedes como comunicadores, ¿no? De poder aportar esta otra mirada, porque la verdad es que en la hegemonía mediática lo que se intenta instalar es que esto, como son partes muchos de esos medios, parte de los negocios, claro, se trata de instalar que esto es la solución a los problemas que tiene este país, y esto lo único que hace es profundizar los problemas de una manera tremenda. Diputada Gabriela Esteves, muchas gracias por este diálogo. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días. Bueno, ahí la teníamos, a la diputada nacional Gabriela Esteves. Bueno, queríamos charlar. Vamos a ver si podemos hablar con alguno que represente al radicalismo.